Hola y bienvenidos a la cumbre inaugural de Hey House. Es un verdadero placer contar con la participación de todos ustedes en este evento tan especial. Mi nombre es doctora Joan Borisenko y mi área de estudio es la intersección entre la medicina de la mente y la del cuerpo, la psicología y la antigua sabiduría espiritual. Me alegra mucho presentarles a mi colega y viejo amigo doctor Bernie Siegel. Bernie, como le gusta que le llamen. Nada de doctor Siegel. Es todo un innovador, un hombre total. Tiene todas las credenciales, incluida su pertenencia a la sociedad Phi Beta Kappa. Antes era cirujano pediátrico de oncología y fue uno de los primeros doctores en relacionar la vida emocional de una persona con el proceso de sanación. En 1986 escribió un libro llamado Amor, Medicina Milagrosa, que realmente conquistó el mundo. Inició este libro todo un efecto dominó. Bernie formó un grupo allá por el año 78 al que llamaba Pacientes Excepcionales con Cáncer. Y la verdad es que era una forma hermosa de terapia grupal e individual en el que usaba dibujos, sueños, imágenes y sentimientos de sus pacientes. Él la llamaba cuidafrontación, carefrontation, una forma de confrontación que es segura, terapéutica y llena de amor, que facilita el logro de cambios personales de estilo de vida y de sanación de la propia vida. A raíz de los cambios que empezó a notar en pacientes con cáncer, Bernie se dio cuenta de que no hace falta tener una enfermedad para necesitar una cura. En realidad todos necesitamos lo mismo. Los beneficios físicos, espirituales y psicológicos que resultaban de esta terapia lo llevaron, diría yo, a tener el deseo de ser un bodhisattva, alguien que siente compasión por todo el mundo. Bernie quiere que todos nos demos cuenta de nuestro potencial interior para la sanación, de algo de lo que todos somos capaces. Hace poco, Bernie ha sido elegido como uno de los 20 sanadores espirituales en vida más importantes, y realmente lo es. Ha sido una inspiración para mí desde el principio de mi carrera, y pueden aprender más sobre él en su sitio web www.berniesiegelmd.com. Durante la próxima hora vamos a discutir la visión particular que Bernie tiene sobre la salud y la sanación. Se trata de un tema que él ya ha tratado en sus muchos libros y particularmente en un par de los que vamos a hablar hoy, libros de milagros y de fe, de esperanza y sanación. Así que Bernie, bienvenido. Me alegra muchísimo pasar esta hora con usted. Para empezar, quisiera hacerle la pregunta fundamental que cualquiera en medicina le preguntaría a una persona que ha tenido mucho, mucho éxito. Usted estaba en la cima de la especialidad cuando era cirujano de oncología. Sabía qué hacer, conocía los artículos en este campo, lo que se estaba investigando, tenía el toque que hacía falta, y lo que hizo fue separarse por completo de la medicina para observar la vida emocional de sus pacientes. ¿Cómo sucedió? ¿Por qué pasó usted por este cambio? Sucedió por varios motivos. Uno fue... Me río porque mi mujer no fue muy razonable. Tuvo 5 niños en 7 años, incluidos mellizos. Resulta que yo quería una niña, así que ella seguía intentándolo, y ahora tenemos una hija. Pero, ¿sabe? Me di cuenta de que los dos estábamos enfermando por los 5 niños. Quiero decir, estábamos totalmente exhaustos, así que empecé a preguntarle a pacientes en mi despacho, ¿usted ha tenido un hijo hace poco o ha cambiado de trabajo o se ha mudado? Y me decían, ¿cómo lo ha sabido? Y bueno, yo no lo sabía, pero resulta que es lo que me pasaba a mí, así que intentaba que se dieran cuenta de que su propia vida los podía estar haciendo vulnerables. Y además, en todos los programas famosos de testimonios, hay doctores que recriminan diciéndome que estoy culpando a mis pacientes cuando les pregunto qué está pasando en sus vidas, pero hay estudios que demuestran, ¿sabe?, los efectos de la soledad en el sistema inmunitario o lo beneficioso que es reírse sin motivo aparente. El otro motivo fue que creo que fue, me he olvidado de su nombre, ya me vendrá, pero los terapeutas buscan cosas que artistas, escritores, novelistas, poetas hayan usado en sus trabajos, porque dicen, Larry Sinan dijo, antes de hacer un estudio, miro a ver si alguna persona creativa ha escrito sobre ello, porque si es así, entonces sé que será un hecho, porque ellos han observado la vida. Y hay un poema de W.H. Auden dedicado a un doctor, se llama Miss Guy. Y habla de un doctor que analiza a una mujer con cáncer. Cuando vuelve a casa le dice a su mujer, las mujeres y niños lo tienen, y los hombres también cuando se jubilan. Es como si fuera el resultado de la creatividad frustrada. Ahora, ya por los años 30, los doctores conocían a sus pacientes de un modo distinto y miraban todas estas cosas. Pero hoy en día, con toda la tecnología, ¿sabe? Es como, aquí tiene una receta. Hay un anuncio de una compañía farmacéutica que logré que cancelaran porque decía, estoy deprimido y no doy abasto. He ido a ver a mi doctor, me ha recetado un antidepresivo y ya me siento mucho mejor. Yo dije, ¿perdón? Le escribí al periódico en el que había salido el anuncio, el New England Journal of Medicine, periódico de medicina de Nueva Inglaterra, y a la compañía farmacéutica. Les dije, ¿se les ha ocurrido alguna vez que si mi familia hubiera muerto en un accidente de avión y yo estuviera deprimido, si fuera a ver a un doctor, posiblemente ni me preguntaría por qué estoy deprimido o qué es lo que está pasando en mi vida? Seguramente diría, aquí tiene, tómese esta pastilla. Así que les pedí que añadieran una línea más en el anuncio, y terminaron por cancelarlo. Para mí eso es lo triste, que no logramos conocer a nuestros pacientes. Y luego, la otra cosa que realmente me cambió la vida fue cuando fui a un taller que creí que era para doctores. Lo llevaba el doctor Carl Simonton. Sí, recuerdo a Carl y Stephanie. Claro, aquello era un principio de las imágenes guiadas. Claro, así que pensé, ¿sabe? Como no puedo curar a todo el mundo con cirugía, voy a aprender más cosas que pueda ofrecerle a mis pacientes. Cuando entré en aquella sala, en Connecticut, no tuve que ir muy lejos. Entro en la sala y allí hay como 125 personas. 123 eran pacientes con cáncer, 2 eran psicólogos y 1 era doctor, yo. Pensé que era increíble que ni siquiera un oncólogo de todo el estado de Connecticut hubiera ido a aquel encuentro. Y cuando me siento con mis pacientes, porque esa es otra cosa que aprendí, que no hace falta tener un escritorio, ¿sabe? No me siento detrás de nada. Una mujer joven sentada a mi lado era una de mis pacientes con cáncer de mama y me dijo una cosa que nunca he olvidado. Ojalá la pudiera encontrar hoy en día. Me dijo, Bernie, eres un tío genial. Me siento mejor cuando estoy en tu oficina, pero no puedo llevarte a casa conmigo, así que necesito aprender a vivir entre visita y visita. Oh, claro, porque luego usted escribió un libro con ese título. Es interesante esta historia. La verdad es que eso que me dijo me cambió la vida, porque pensé, bueno, voy a ir a casa, vamos a empezar los grupos de apoyo, ¿sabes? Tengo algo que ofrecerles. Al menos, si no les puedo salvar la vida, puedo hacer que tengan una vida mejor. Y ahí llegó la siguiente lección. Imagine enviar 100 cartas a sus pacientes con cáncer. Le dije a mi secretaria que escribiera que la invitación era solo para los que recibieran la carta, pero se olvidó. Así que yo entré en pánico. Porque si recibes una carta, tal vez puedas llamar a tus vecinos o tus familiares y decirles, «¡Venga, vamos todos! La carta dice que vamos a vivir una vida larga y mejor, ¡vamos!». Literalmente esperaba que vinieran entre 300 y 500 personas, pero vinieron 10 mujeres, y yo pensé que realmente no conocía a mis pacientes, ni sus vidas, ni sus ganas de vivir. Y es verdad, los asuntos de culpa, vergüenza, que salieron en ese encuentro, fue increíble. Pero otra vez aprendí de las personas que vinieron, de su personalidad de supervivencia. B, sé cuál es el problema. Me río porque una cosa me lleva a la otra. Resulta que hay un abogado, yo siempre digo que ser abogado es una enfermedad muy grave. Porque esta es una cita de un abogado en la mitad de una crisis en la que al final un hombre joven termina muriendo. Llegué a una conclusión que era muy razonable, totalmente lógica y completamente errónea. Como consecuencia de aprender a pensar, casi me olvido de cómo sentir. Y esa es la parte con la que tenemos que lograr que contacten los doctores y los pacientes. Quiero decir, no es solo lo que está en mi cabeza, pero a un abogado le dijeron que tenía muchas probabilidades de morir. No le daban más de 2 años de vida. Yo creo que la gran mayoría de los abogados se irían a casa y se sentarían a esperar la muerte, ¿sabe? Esas son las estadísticas. Pero resulta que este le estaban reparando el coche, así que pasó por una tienda de segunda mano y encontró mi libro. Y resulta que le cambió la vida. El tumor que tenía desapareció, literalmente. En su siguiente escáner no había nada, así que le dijo a su doctor, ¿quieres saber cómo lo he hecho? Y el doctor le dijo que no. Fue a su terapeuta de radiación y le preguntó lo mismo, y también le respondió que no. Eso es lo más triste, ¿ve? La mayoría de doctores te dicen, sea lo que sea que estés haciendo, sigue así, pero ¿por qué no pueden aprender de las historias de éxito? Cuando empecé a hacer estas cosas en el hospital, desde poner música en la sala operatoria, a usar imágenes guiadas, a hablar a los pacientes cuando estaban bajo amnesia, todas esas cosas les parecían muy extrañas a la gente. ¿Sabe? Les hacía hacer dibujos que yo luego interpretaba en relación a su cuerpo o a su tratamiento. Pero lo que aprendí fue que nadie estaba en contra del éxito. Así que, si algo daba resultado, las enfermeras eran mis principales aliadas, porque veían que mis pacientes mejoraban y empezaban a hacérselo saber a los demás doctores. Y luego, me solía reír porque veía a un paciente nuevo y me decía, «Madre mía, el hospital aquí es muy agradable. Les he preguntado que por qué nos tratan tan bien y me han dicho que es política del hospital». Y yo me echaba a reír porque no era política de Siegel. ¿Ve? El hospital vio que era efectivo y lo hicieron suyo. Hacían felices a los pacientes. Así que nunca me llevé ningún mérito. No es que me moleste, pero cuando veían que algo funcionaba, lo incorporaban. Y luego se han hecho estudios décadas más tarde sobre los beneficios de la música, de hacer cirugías más cortas, porque los pacientes luego necesitan menos medicamentos, sufren menos dolores y además todo el mundo en la sala operatoria se siente mucho mejor. Así que, como digo yo, nadie está en contra del éxito. Pero lo que yo descubrí es que si das una lección tipo «yo tengo razón y tú no», terminan queriendo quitarte la licencia. Y siempre les decía a médicos integrales que hicieran lo que ellos saben, que dejen de decirle a los demás que saben más que ellos. No hay que crear conflictos. Sencillamente hay que hacer lo que uno sabe. Si funciona, entonces sus mentes se van a abrir y te van a empezar a preguntar cómo lo haces y van a querer aprender todas esas cosas. Y hay una cosa más que tengo que decir porque usted antes lo ha nombrado, y es sobre el potencial. Potencial es algo que significa mucho para mí, en el sentido de que el futuro no va de estadísticas. Pero lo triste es que si alguien mejora cuando en teoría no debería mejorar, cuando no se esperaba que alguien mejore, ¿cómo lo llaman los doctores? ¿Sabe? Se podría decir que es un milagro. O más probablemente lo llaman una remisión espontánea. Y lo cierto es que uno no aprende de los milagros o de las cosas excepcionales. Al menos los doctores no lo hacen. Cuando estaba leyendo el libro de Solzhenitsyn, Cancer Ward, el ala de oncología, él usa un término precioso, porque él es un hombre que tuvo cáncer, así que cuando escribe un libro sobre ello, viene de un nivel de conocimiento muy profundo. Y en el libro, uno de los señores entra a la guardia y dice, «He encontrado este libro en la biblioteca, y aquí dice que existen casos de sanación autoinducida, no de recuperación a través del tratamiento, sino de verdadera sanación». Y era como si la idea de la sanación autoinducida surgiera de aquel gran libro abierto como una mariposa multicolor. Solo él, con una expresión sin esperanza y obstinada en la cara, les soltó: «Supongo que para eso hay que tener la conciencia limpia». Quiero decir, que intuitivamente lo sabía todo, porque otra vez, la mariposa es un símbolo de transformación. ¿Y de qué va la transformación? De crear un nuevo orden en la vida, armonía, ritmo, el arco iris, porque cada color literalmente tiene un significado cuando haces que la gente dibuje. Y los terapeutas que emplean el arte en su terapia y los terapeutas nubios lo saben. Los doctores, en cambio, nunca piensan en estas cosas. De hecho, me sigo riendo porque otra vez es difícil detenerme. Y si tiene otra pregunta, por favor, interrúmpame. Pero una cosa más, cuando empecé a conocer a terapeutas nubios y a trabajar con ellos, porque había hecho un dibujo para Elizabeth Kubler-Ross y no podía creer cuánto sabía de mi vida solo con la información que obtenía del dibujo. Pero Carl Jung, hace unos 90 o 100 años, interpretó un sueño y diagnosticó correctamente un tumor cerebral. Ahora, yo no he conseguido nunca a un doctor o un estudiante de medicina que haya hecho eso, y creo que todos deberíamos saberlo. Así que si un paciente entra, tú le dices, ¿qué piensa de todo eso? ¿Cómo te sientes sobre lo que está pasando en tu cuerpo? Conozco muchísima gente que ha muerto porque el doctor dice, «Oh, no es nada, eres demasiado joven para tener cáncer de mama». Y no me invento estas historias, de verdad hay gente que ha muerto por cosas así. Y luego los testarudos, que ven a 5 doctores distintos y le dicen al 5º doctor, «Mire, quiero esa biopsia». Y que les terminan haciendo los estudios por pesados, para sacárselos de encima, a veces se salvan. Esta muchacha tenía un linfoma y estaría muerta ahora mismo si les hubiera hecho caso a los primeros 4 doctores, si hubiera ido a casa y hubiera pensado, «Oh, no hay nada de qué preocuparme». Y esta mujer era un miembro del Congreso de los Estados Unidos. No era una persona poco inteligente la que estaba hablando con esos doctores, pero ellos no la escuchaban. Y eso es lo que quiero resaltar. Yo escucho a mis pacientes para que sus historias salgan a la luz. Y cuando escuchas, y eso es algo que aprendí de Helen Keller, que la sordera es mucho más oscura que cualquier ceguera. Esa es una cita de Helen Keller, que escuchar a los pacientes. Ellos se conocían a sí mismos, y yo sabía lo que ellos estaban pasando. Descubrí que cuando le preguntaba a la gente cómo era pasar por lo que ellos estaban pasando, generalmente lo que surgía eran palabras negativas sobre sus vidas, ¿sabe? Presión, fracaso, bloqueo, agotamiento. Luego analizaba esas palabras y descubría que detrás de cada una había historias increíbles sobre sus vidas. Otra cosa era cuando decían cosas como bendición, nuevo comienzo. Sí, eso era mucho mejor, porque aceptaban su mortalidad y comenzaban un nuevo camino. Si tuviera que resumir todo, sencillamente diría, ama tu vida y ama tu cuerpo. Si uno logra levantarse todos los días viviendo una vida que ama, su cuerpo va a recibir un mensaje increíble y va a hacer todo lo que esté a su alcance para mantenerse vivo. Si uno ama a su cuerpo, de modo que no lo ve como una amenaza, ¿sabe? Entonces va a estar vivo lo más posible. Todos vamos a morir, pero hay que querer a nuestros cuerpos. Bueno, Bernie, estos son consejos prácticos muy buenos, porque precisamente esa era mi próxima pregunta. Sé que tal vez mucha gente que nos está escuchando tenga cáncer, o diría que casi todos tienen un amigo o un familiar con cáncer. Así que volviendo a Solzhenitsyn y su libro Cancer World, el ala de oncología, lo que queremos saber es esto. Si hay gente que puede de un modo u otro recuperarse a través de la sanación autoinducida, o como dijo, lo que los médicos suelen llamar una remisión espontánea. ¿Qué elementos hacen posible este tipo de fenómeno? Lo que usted dice es que necesitamos sanar nuestras vidas, porque tenemos que amar nuestras vidas y nuestros cuerpos. ¿Sabe? Lo interesante de todo esto es que yo también entrevisté a Tenzin Bon Thurman, que fue el primer monje budista tibetano ordenado alguna vez por su santidad, el Dalai Lama. Y es uno de los más grandes estudiosos del budismo tibetano, y estamos hablando sobre lo que es ser libre interiormente y dejar que el amor se manifieste. Y yo dije, ¿cuál sería el ejercicio más importante que le recomendaría a la gente si tuviera que destacar solo uno? Y me respondió, cada uno tiene que recordar que es valioso y que su propia vida es muy valiosa. Y lo que usted ha dicho es exactamente lo mismo. Claro, yo le digo a la gente que busque puntos en común. Por ejemplo, ya sea que uno esté leyendo la Biblia, las enseñanzas de Buda, ¿sabe? O si usted, o Siegel, si dice, madre mía, todas estas cosas son muy parecidas. Claro, es porque funcionan. Han encontrado temas comunes y cosas que enseñarle a la gente. Claro, de esto surge una pregunta más bien fisiológica, Bernie. Porque digamos que le acaban de diagnosticar una enfermedad y está muerto de miedo. Sabe, tiene tanto miedo que puede saborearlo. Y lo que sabemos es que una vez que uno tiene ese tipo de miedo, se desencadenan todo tipo de procesos en la amígdala, sabe, la parte del sistema límbico que se encarga de ese tipo de sentimientos. Lo que ocurre es que efectivamente se bloquea la mente racional, que reside en otra parte del cerebro, sabe, más hacia los lóbulos frontales, el córtex prefrontal. Así que se hace difícil estar lúcido para pensar, soy valioso, mi vida es un tesoro, confío en mi cuerpo. Y todas esas cosas cuando la amígdala te dice, por el amor de Dios, te estás muriendo. ¿Qué le recomienda a la gente? ¿Cómo nos podemos calmar lo suficiente para lograr pensar eso como primera cosa por la mañana, amo mi cuerpo? Me alegra tener mi cuerpo, me alegra estar vivo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, todo eso lleva su trabajo, pero quiere decir, desde esta perspectiva de trabajo, que por ejemplo los alcohólicos anónimos le dicen a la gente, simula hasta que sea verdad. Pues yo durante años, antes de que supiera de esa idea, le decía a la gente, actúa y compórtate como la persona que querrías ser. La vida es realmente ese tipo de experiencia. Quiero tener un rol claro, no quiero ser una persona con miedo, quiero ser un ser humano lleno de amor. Pues bien, cuando te levantes mañana por la mañana, actúa como si fueras esa persona. Y ensayas y practicas y dejas que la gente que te rodea sean tus críticos. Cuando yo intentaba ser un mejor doctor, mi familia, mis pacientes y las enfermeras fueron mis críticos. Pero, ¿sabes? Son críticos como si fueran guías o entrenadores vitales. Ese es otro concepto que me gusta. Te están entrenando, te están ayudando a dar mejores resultados. No te dicen, eres un desastre, nunca vas a llegar a nada, no lo vas a lograr. Te dicen, hoy no lo has hecho bien. Así que levántate por la mañana agradecido con la vida. Mírala y elimina lo que te esté matando. Por eso es que dije, ¿sabe? Cuando le pedí a una mujer que describiera su enfermedad y dijo, presión. Resulta que era su matrimonio. Literalmente estaba a punto de ser ingresada con un dolor muy fuerte que ella describía como presión cuando se dio cuenta de que lo que le causaba la presión era su matrimonio. El dolor se le fue y ella se marchó a casa a arreglar su matrimonio. Y como detalle gracioso, tengo que decir que una vez una mujer dijo, cuando me dijeron que tenía cáncer de mama, me hicieron una mastectomía y luego fui a que me dieran el divorcio. Así que perdí una teta y un idiota. Y olvidarla. Pero ve, Ese es el comportamiento de supervivencia. E incluso otra mujer me decía, me estoy divorciando y tengo cáncer, y la verdad es que no sé si aceptar un pago grande o pagos mensuales de mi marido por el divorcio. Yo le dije, para mí es obvio que debería aceptar los pagos mensuales. Cuando me preguntó por qué, le dije que si aceptaba esos pagos, entonces no se iba a morir nunca. Claro. Puedes volver loco a tu marido. Pagos mensuales durante el resto de su vida, ¿ve? Así que sonrió y hoy en día está viva. Y todo le está yendo bien, recibiendo sus pagos mensuales. Así que son esas cosas. Te levantas por la mañana y eso cuesta trabajo. Pero yo lo hago, créame, que tengo muchos problemas y cuando me levanto, ¿por qué doy las gracias? Quiero decir, un ejercicio práctico que me gusta mucho y que he empezado a hacer es que tenemos 26 letras en el abecedario. Pues el primer día del mes me levanto y pienso, vale, ¿de qué tres cosas estoy agradecido que comiencen por A? ¿Ah? Y ese ejercicio me da unos días libres al final del mes, ¿lo ve? Pero sabe, a veces me cuesta. Pero lo que es interesante es que, por ejemplo, tienes la letra N. Vale, pues ahora tienes que encontrar tres cosas positivas con esa letra. Así que no te centras en lo que te va a pasar o en si vas a morir en un mes o en unos días. Solo te centras en encontrar tres cosas que empiecen por N. Y yo realmente siento que es un ejercicio muy efectivo para distraerse de pensamientos problemáticos o temerosos y centrarse en cosas positivas. Ese es un gran consejo. Sabemos que la gratitud es realmente beneficiosa y que cambia actitudes, pero hay que llevarla de un «oh, esto es bueno» a una práctica de verdad, una rutina. Eso es lo que más me gusta, pero digamos, ¿qué hace cuando llega a la Q o a la Z? Sí, leyendo algo de Joseph Campbell, decía que Nietzsche escribió «Ama tu destino». ¿Puedes imaginar decirle eso a un paciente? Pero Campbell dijo, lo que Nietzsche nos intenta decir es que cuando estamos atravesando un calvario, debemos decir, ¿qué puedo aprender yo de todo esto? Y la verdad es que leer eso me ha ayudado mucho. Y lo digo por lo que yo llamo mi parte de doctor barra cirujano. Sabe que quiere dar recetas y decirle a la gente qué hacer y qué es bueno para ellos y que por qué no lo están haciendo. Y me di cuenta de que los pacientes no son felices cuando me comporto así. Al contrario, cuando actúo con compasión, se sienten mucho mejor. Y como dijo un muchacho que se moría de VIH, lo que es maligno no es la enfermedad, sino el no responder con compasión a una persona que la tiene. Y por supuesto, cuando respondes con compasión, la persona mejora. Pero déjeme darle un par de anécdotas de pacientes. Yo tenía un paciente en uno de los grupos de apoyo que estaba a punto de morir, así que su familia dijo, queremos ir a Colorado, porque le encantan las montañas, y morirá allí. Yo les dije, llámenme cuando fallezca, me gustaría asistir al funeral. Pasa un año y nadie me llama. La verdad es que me había enfadado un poco, que no hubieran tenido en cuenta mi deseo y mis sentimientos, así que llamo y adivine quién coge el teléfono. ¡El señor! El mismo que se suponía que tenía que estar muerto. Y le dije, ¿por qué lo llamaba? Que estaba enfadado con su familia. Y me dijo, pues no, no me morí, porque allí era todo tan hermoso que me olvidé de morirme. ¿Ve? Una vez conté eso en una clase en Colorado y hubo gente que me dijo que no entendían cómo le podía haber ayudado aquel viaje. Yo le respondí que entonces tal vez necesitaban mudarse a Florida. ¿Sabe? Depende de cada uno. Porque yo conocía a alguien de Florida que se suponía que tenía que morir en 5 meses. Y en lugar de eso vivió 5 años y medio. Comprarse una casa en el océano, meditar con las cintas de Bernie en el porche... ¡Oh, ese paciente cambió totalmente! Y era de gran ayuda en el hospital. Una de las cosas que contaba era que... porque ese hombre era multimillonario. Decía que fue a la oficina y les dijo a todos los empleados que cancelaba el código de vestimenta porque solo le quedaban unos meses de vida. ¿Y cuál era el sentido de ponerse corbata? Y luego, no importaba dónde me lo encontrara, si presentándome en alguna conferencia o cualquier otra cosa, que él siempre andaba en camiseta y sudadera. Y ya sabe, ese tipo de cosas. Y la verdad es que hoy en día me resulta casi imposible ponerme corbata, porque siempre pienso en él. Y no me preocupa lo que la audiencia vaya a decir sobre cómo me visto. Soy solo yo, ¿sabe? Sin miedos, sin preocuparme sobre lo que piensan los demás, sino sobre lo que yo puedo hacer. Volviendo al tema del potencial, y también incluso riéndome cada 3 o 4 horas sin motivo. Eso es importante. No puedes tener miedo cuando te estás riendo, y puedo... Bueno, eso es verdad. No puedes tener miedo cuando te ríes y cuando amas. Y ahora mismo estoy mirando, porque queridos oyentes, esta entrevista se está haciendo a través de Skype, y aquí veo una foto de Bernie con 2 pequeños perros. Uno es un Lhasa Apso, Y Bernie, creo que dijo que el otro es probablemente algún tipo de cruce del asa. La verdad es que les miras las caras y lo único que quieres es llenarlos de besos y echarte a reír. Me ha dicho que tiene 6 mascotas. Y debe haber un motivo. Debe haber muchos buenos efectos de esos animales en usted y en su sanación, ¿no es cierto? Háblenos de ello. Sí, bueno, no sé qué tan místico quiere que me ponga, pero... no lo sé. ¿Se puede? Sí, desde luego. Vale, porque un día, por teléfono, y lo voy a resumir mucho, un amigo me dijo, ¿por qué vives así? Lo decía porque yo estaba excesivamente ocupado, entré en un trance y me vi a mí mismo con una espada matando gente. ¡Wow! Y luego estuve llorando durante horas. Fue como ver una película en la que yo era el protagonista, fue increíble. Y ese fue el momento en el que realmente tuve un sentimiento muy fuerte de que me había hecho cirujano por eso, como para compensar por eso. Nuestra casa era como un zoo cuando mis hijos eran más jóvenes y estaban ahí para echarme una mano. Teníamos cabras, patos, gansos y rompíamos todas las leyes de mascotas exóticas. Incluso teníamos zorrinos, pájaros y ardillas que la gente rescataba. Cada vez que el veterinario recibía algún animal me preguntaba, «Siegel, ¿te lo quedas?». Y yo siempre decía que sí. Y luego los niños lo cuidaban y la policía nunca nos denunciaba porque sabía que lo hacíamos con cariño, si sabe a lo que me refiero. Sí. Ahora sabemos, gracias a nuestros estudios, que si cuidas un perro o un gato, tus niveles de oxitocina y serotonina se elevan. Son sustancias que ayudan a crear lazos. Y otra vez, son las relaciones lo que nos mantienen vivos. Un estudio en Australia, si tienes un ataque al corazón con un perro, un año después, el 6% de la gente había muerto. De los que no tenían perro, murió el 25%. Recuerdo ese estudio, yo me quedé realmente pasmado. Tener un perro realmente te mantiene vivo mucho más tiempo. Y si te quieres casar, primero te compras un perro, luego lo sacas a pasear y así conoces a tu pareja. Y luego, en un estudio, literalmente, el 40% de las mujeres dijeron que conocieron a su marido paseando al perro. Las mujeres se ríen cuando lo digo, pero es estadísticamente cierto, ¿sabe? Es el tipo de lazos que se crean en torno a estas criaturas. Y debo añadir que cuando vuelvo a casa de pasear los perros, mi mujer siempre me pregunta, ¿a quién has conocido hoy? Se preocupa. Pero otra vez, las mujeres viven más que los hombres con el mismo tipo de cáncer. Ahora, lo que a mí un día me dejó pasmado fue leer un artículo sobre, creo que eran melanomas malignos, de cómo los hombres tenían una supervivencia más corta que las mujeres con el tumor en el mismo punto del proceso, en el mismo sitio, etc. Y el oncólogo, que escribía el artículo, para mí que no tenía vida familiar en absoluto, porque escribió que el estrógeno y la progesterona deben estar protegiendo a las mujeres de algún modo, haciendo que vivan más. La verdad es que si me encontrara ese hombre le diría, ¿puedo hablar con usted un momento? ¿Qué? ¿Entonces los hombres casados viven más que los hombres solteros con el mismo cáncer porque duermen rodeados de progesterona y eso los protege? Y la audiencia siempre se ríe, porque ese señor claramente no ve la verdad, ¿sabe? Y yo también siempre trato de capacitar a las mujeres porque muy a menudo oímos cosas como «Tengo 9 hijos, no me puedo morir hasta que todos estén casados y se hayan ido de casa». Y 20 años después la mujer falleció cuando el 9º hijo se fue de casa. ¿Sabe? Lo que yo quiero es que haga un altar en casa, que ponga allí las fotos de sus bebés y que los quiera. Tú eres uno de tus propios niños. Los hombres a veces dicen cosas como «Si no puedo trabajar, ¿qué sentido tiene la vida?». Y lo dicen con la mujer y 2 niños sentados a su lado en mi despacho. Otra mujer me llamó un día y me dijo «Mi marido se sentía mejor después de verlo a usted», pero luego su oncólogo le dijo «Ya no puedes trabajar, ni navegar, ni jugar al tenis». Vino a casa, se puso una pistola en la sien y se suicidó. Lo que yo digo es que si alguna vez un doctor me dijera «No puedes trabajar más», yo le diría «Escríbalo en mi receta». Para que mi mujer sepa que no es que soy un vago, sino que no tengo que trabajar más. Otra vez, se trata de hacer lo que uno ama. En vez de decir, «Oh, entonces me voy a ir a casa a morir». Lo que hay que decir es, «Vale, yo no tengo que trabajar. ¿Qué puedo traer a mi vida que reemplazar eso?». Y cuando logras hacer eso, por ejemplo, otra vez un abogado, que sus padres lo obligaron a estudiar derecho, se pasó la vida haciendo lo que ellos querían. Así que cuando le dijeron que le quedaba poco tiempo de vida, cerró su despacho de abogados y empezó a tocar el violín, que es lo que siempre había querido hacer, ser músico. Ahora, varios años después, trabaja en una orquesta, ¿sabe? Está perfectamente ni rastro del cáncer. Y esas son las cosas que empecé a ver, que cada paciente tiene una historia, porque encontré a pacientes de nuestro consultorio que realmente creía que habían muerto. Por ejemplo, un caso del que he escrito a menudo y que cuento muchas veces es el de un paisajista que estaba a punto de jubilarse. El hombre desarrolló una úlcera y los doctores asumieron que era por el estrés de la jubilación, pero no se curaba y la biopsia mostró que era cáncer. Así que me lo mandaron para operar. Yo le dije, John, necesito que venga ya mismo al hospital. Ha estado viviendo con este cáncer durante meses. Pero él me respondió, se olvida de una cosa, doctor. Es primavera. Voy a ir a hacer que todo esté bonito. Así, si me muero, el mundo al menos será más bello. Volvió después de un par de semanas y yo lo operé. Le dije, John, lo siento, no lo he podido curar. Va a necesitar radiación, tal vez quimioterapia. Y él dijo, ¿usted olvida algo? Sigue siendo primavera, así que yo me voy a ir a casa y voy a poner todo bonito. Así cuando me muera, el mundo va a ser un lugar más hermoso. 6 años después, la enfermera me da su planilla. Yo dije, este hombre está muerto. Debemos tener 2 pacientes con el mismo nombre. La enfermera me dijo, Bernie, abra la puerta. Así que abrí la puerta del consultorio y ahí estaba John sentado en la camilla y me dijo, tengo una hernia de levantar pesos en mi negocio de paisajismo. Vivió hasta los 94 años. Se fue después de que su mujer falleciera, como si ese hubiera sido el verdadero final de su vida, así que ya no necesitaba más estar aquí. De hecho, tiene un discurso en su 70 aniversario de boda porque le quería decir a la gente cuándo me había enseñado sobre lo hermoso que es el mundo. Y sabe, a él no le interesaba morir, lo que le interesaba es cómo contribuir en algo a este mundo. Bernie, siempre me ha encantado cómo cuenta historias. Y ahora hay todo un nuevo campo llamado medicina narrativa. De hecho, he visto un anuncio en el The New Yorker, creo, hace algún tiempo, de que la Universidad de Columbia ofrece un máster en medicina narrativa. La idea es que se aprende muchísimo de las historias de la gente. Se empieza a reconocer, igual que ha hecho usted, que el modo en que vivimos y nuestras historias de vida tienen mucho que ver con el mejorarse. El sanar en el verdadero sentido de la palabra. ¿Cómo...? ¿Cómo debería afectar esto la educación en el campo de la medicina? Porque usted ha hecho mucho trabajo con estudiantes de medicina. ¿Se está volviendo más atractivo este tipo de estudio? ¿Qué está pasando? Bueno, hay varias cosas tristes sobre la medicina. Y una es que, por ejemplo, yo me convertí en doctor por motivos sanos. Amo a la gente. De pequeño era artista, así que quería usar mis manos. Quiero decir, la ciencia y arreglar cosas siempre me interesó. Lo triste fue que... como le escribí en una carta al decano de mi facultad de medicina, ustedes me hicieron un buen cirujano, pero no sé cómo cuidar de mí mismo o de mis pacientes. No me respondió. Eso era en la facultad de medicina de Cornell, en New York. El decano era nuevo y no me respondió. Recientemente nombraron a un nuevo decano, una mujer. Decidí escribirle también y le mandé una copia de la misma carta, que ahora tiene más de 30 años. Y la mujer me respondió, así que bueno, al menos parece que ahora hay señales de vida. Y yo llamo a lo que se hace en las facultades información médica, no formación médica. No te enseñan nada sobre la gente, te enseñan sobre enfermedades en cuerpos. Así que cuando los estudiantes escriben en sus solicitudes de ingreso que les fascina el cuerpo humano, el decano les debería decir que en cada cuerpo viene también una persona. ¿Sabe? Estuve a punto de dejar la medicina. Seriamente, era demasiado duro emocionalmente para mí. Tenía un paciente que era veterinario y le dije, creo que me voy a hacer veterinario. Voy a ir a la facultad y voy a cambiar de carrera. Creo que va a ser menos duro para mí que tratar con gente. Él me dijo, no lo haga. Las personas son las que nos traen los animales a los veterinarios. Y me explicó que lo que necesitaba aprender era cómo cuidar a la gente. Volvemos al principio, ¿ve? Me ayudó a vivir entre visita y visita. Además, nuestros recuerdos y nuestros sentimientos están almacenados en nuestro interior, ¿sabe? Si no contamos historias, tenemos un diario, todas esas cosas te ayudan a mantenerte sano. Luego, como dice Alice Miller, también nuestra infancia está almacenada en nuestros cuerpos, pero no solo la infancia, sino toda nuestra vida. Cuando hice aquel dibujo que mencionaba antes para Elizabeth Kubler-Ross, una de sus primeras preguntas fue, Bernie, ¿qué está intentando esconder? Porque había cogido un papel en blanco y con un color también blanco, estaba haciendo una capa como si fuera de nieve. Así que me dijo, no necesitaba ese color blanco, está intentando cubrir las cosas. Y sí, me di cuenta de que estaba encubriendo sentimientos dolorosos y de que necesitaba reconocerlos y trabajar con ellos. Así que, si ayudáramos a los doctores mientras están estudiando. ¿Sabes por qué ha elegido esta especialidad? ¿Por qué quiere ser doctor? ¿Cuáles son los motivos sanos y los no tan sanos? Me encantaba mi amigo Carl Menninger, el psiquiatra. Lo conocí muy bien porque decía que iba a escribir un libro que se iba a llamar 10 casos perdidos, sobre gente que está viva y bien. pero que en teoría debería estar muerta. Pero cuando le envié mi primer libro para que lo viera y me hiciera algunos comentarios, me dijo: «No voy a escribir mi libro porque usted ya lo ha hecho». Ve, ese es un psiquiatra. Pero me dijo: «Bernie, ¿y si usted se hubiera hecho cirujano como reacción a sus tendencias destructivas?». Así que me encanta decirle a la gente, cuando me preguntan que por qué me he hecho cirujano, que porque me gusta clavarles cuchillos a la gente. Eso sí que es buscar un modo positivo de decirlo. Y te miran como: «Oh, Dios mío, pero...». ¿Sabe? Pero piense en ello. O piense en alguien como Kevorkian. Porque lo que yo he sentido es que tiene un problema con la muerte. Se hizo patólogo, ¿sabe? Así que ayuda a la gente en el sentido de que los mata, pero los ayuda a morir. ¿Por qué no ha puesto su propio hospital? Realmente me parece que si alguien, un psiquiatra o un terapeuta, se hubiera sentado con él cuando era estudiante, a lo mejor se hubiera podido centrar en los motivos sanos que tenía para elegir este campo, y no en los malos motivos. Así que tal vez no hubiera necesitado ejercer ese tipo de poder sobre la muerte. Y quisiera añadir que, de muchos mitos, cuentos de hadas y de mi propia experiencia, siempre le puedo decir a la gente: si quiere vivir por siempre, ame a alguien. Lo único que es inmortal es el amor. Cuando amas, tu cuerpo prolonga la vida. Además, yo soy parte de la Junta Directiva del Cielo y, como consultor, la primera vez que lo visité, no podía creer la cantidad de gente infeliz que había allí arriba. Dije: «Estáis en el cielo, ¿por qué os sentís así?». Y una de las personas me dijo: «Mire, yo comí verduras durante 30 años, meditaba 4 veces al día, quería a todo el mundo, hacía deporte todas las mañanas y al final me he muerto. Si hubiera sabido que me iba a morir, hubiera dormido hasta tarde y me hubiera comido una langosta». Así que siempre le digo a la gente: no traten de no morir, sino de mejorar su calidad de vida. Otra cosa que me llevó a centrarme en esa idea fue una frase de la Madre Teresa. Ella dijo que cuando la gente una vez le pidió que fuera a una manifestación contra la guerra, ella dijo que no iba a ir. Cuando se estaban marchando, bastante decepcionados, la madre les dijo: «Perdonen, si alguna vez organizan una manifestación por la paz, avísenme». Y eso me ha ayudado mucho a ayudar a la gente y a sanar sus vidas, no a batallar contra nada. Porque, por ejemplo, he tenido pacientes que son objetores de conciencia. Otra vez, sus oncólogos no los entienden, así que dicen: «Voy a matar a su cáncer». Esa es una cita textual de un doctor a un amigo mío que es cuáquero. Mi amigo le respondió: «Yo no mato nada, soy objetor de conciencia». Y se fue del consultorio. Y cuando le pides que haga imágenes de cosas, él aparta de sus imágenes las células cancerígenas porque no quiere hacer daño a nada. Y a pesar de todo eso, siguió vivo otros 12 años. Quiero decir que no se fue a casa y se murió. Pero ¿qué hubiera pasado si el doctor le hubiera dicho: «Dave, déjeme que lo trate para ayudar a que su cuerpo sane y curar su enfermedad»? Entonces, no hubiera sido todo sobre matar el cáncer. Y Dave hubiera estado dispuesto a recibir el tratamiento. Así que es muy importante que los doctores conozcan a sus pacientes, y una de las herramientas más importantes que tenemos para curar son las palabras. Todos los que nos estén escuchando ahora, que cojan un lápiz y escriban palabras, palabras, palabras, sin espacio entre las tres. Palabras, palabras, palabras, palabras. Y que miren en lo que se convierten: en armas. Uno de mis niños lo hizo en la escuela y me lo trajo a casa, y fue muy terapéutico, porque me enseñó que igual que puedo matar o curar con un bisturí, puedo matar o curar con palabras. Así que me puse a trabajar en aprender cómo hablarle a mis pacientes. Mi mente va tan rápido que los nombres no me llegan a tiempo. Ya me vendrá, pero este era un niño que tenía la polio. Y escuchó que el doctor le decía a su madre: «Su hijo no va a ver el amanecer mañana». Y el niño se enfadó con el doctor y, en vez de recostarse a morir, dijo: «Voy a ver el amanecer». Y se dio cuenta de lo poderosas que eran esas palabras. En la oficina, Milton Erickson, ese es el nombre del psiquiatra, que no me venía antes, y de la hipnoterapia ericksoniana. En su oficina a veces escribe en la plantilla algo y luego le dice al paciente que se ha olvidado una cosilla y sale del despacho un momento. Y claro, ¿qué hace el paciente? Pues mirar qué es lo que ha escrito el doctor. Y él siempre escribe: «Progresa bien». Así que el paciente se sienta y piensa: «Genial, estoy progresando bien». Yo tenía ancianos de 90 años en mis grupos de apoyo y les decía: «¿Podrían venir como terapeutas?». Y me decían: «¿Cómo vamos a ser terapeutas nosotros?». Pero habían vivido más de 90 años, habían pasado todas las cosas de las que la gente tiene miedo, así que aceptaron. Y un día estábamos hablando de los miedos, así que le pregunté a uno de los abuelos a los que les había pedido que vinieran: «Bueno, ¿de qué tiene miedo usted?». Se quedó en silencio durante unos minutos y todos estábamos allí esperando una respuesta, hasta que de repente dijo: «Oh, ya lo sé, tengo miedo de conducir por la avenida durante la noche». Y toda la sala se echó a reír. Era eso lo único que quedaba que le diera miedo. Y yo puedo decir sinceramente que no le tengo miedo a nada gracias a mis experiencias con estas personas. Sé que sea lo que sea que pueda pasar, voy a poder superarlo. Eso no quiere decir que no sufra si pasan cosas, si pierdo a mis seres queridos, etcétera, pero eso no es miedo. Es amor y el sentido de que vamos a estar aquí por siempre. ¡Wow! Eso es hermoso, muy hermoso. Queridos oyentes, mientras meditabais sobre el poder de las palabras, y ese fue un pequeño ejercicio muy interesante, Bernie, lo de escribirlas y decir que las palabras se transforman en armas, creo que uno de los ejercicios más simples para todos nosotros es intentar pensar en las palabras que vamos a decir y ver si somos capaces de decir lo mismo de un modo más dulce, más positivo. Por ejemplo, en lugar de decirle a tu pareja, «Estás de un humor malísimo», le puedes decir, «Veo que esta mañana necesitas apoyo. ¿Qué podrías hacer tú o qué puedo hacer yo para que te sientas mejor?». Y eso realmente le ayuda a la gente a buscar en otra parte de su cerebro, a orientarse, porque, ¿sabes?, hablas de lo mismo, pero de un modo mucho más constructivo, centrado en encontrar soluciones. Y precisamente, eso me lleva a otro grupo de preguntas, Bernie, porque, antes de que sigamos, déjame decir otra cosa que me ha venido a la mente mientras hablabas ahora, y es que, ¿cómo sabe la gente que está haciendo lo correcto? Lo que yo he aprendido es que cuando soy creativo, ya esté operando a alguien o pintando un retrato, pierdo la noción del tiempo. Y siempre le digo a la gente, ¿cómo vas a envejecer si nunca sabes qué hora es? ¿Sabe? Porque otra cosa que he descubierto es que, por ejemplo, yo mismo una vez estaba sufriendo mucho por una lesión, pero empecé a pintar y entonces era capaz de ponerme de pie, algo que no podía hacer sino estaba siempre tumbado. Así que empecé a pintar, a ponerme de pie y estar allí durante horas y horas, o lo mismo en la sala operatoria. Y cuando acababa, me tenía que volver a tumbar. Así que le decía a la gente, encuentren las cosas que les hacen perder la noción del tiempo, sea lo que sea. Pueden ser jugar con sus nietos, pintar, no importa, encuéntrenlas, porque ese estado es el más sano en el que se puede estar. Es totalmente cierto, porque es como un estado meditativo, que es cuando las células se pueden regenerar porque los pensamientos no te molestan. Así que ese es otro gran consejo práctico, ¿sabe? Para algunos de nosotros son pequeñas cosas. Para mí, por ejemplo, si puedo pasear a los perros, dar una vuelta y ver la belleza, me siento regenerado. Y la persona que salió de mi casa, si a lo mejor estaba un poco de mal humor o lo que fuera, desaparece. Y la persona que vuelve del paseo tiene un mejor sentido de su posición en la vida. Es muy, muy importante. Vemos en los demás lo que tenemos dentro. ¡Claro que sí! Y yo le digo a la gente que si piensan que el mundo es un lugar hermoso, es porque son buenas personas. Cuando se acercan y me dicen, «Es usted una gran inspiración», yo les digo, «No». Lo que he hecho es sacar la inspiración que ya estaba dentro de ti. Así que siempre busco gente que piense que soy genial, porque entonces sé que son geniales. Claro, es muy cierto. Pero Bernie, díganos, ¿qué aconsejarías si uno está en proceso de curarse de una enfermedad, pero se encuentra rodeado de gente negativa? Bueno, pues puedes eliminarlos. Quiero decir, no tienes por qué escucharlos o estar con ellos. Y me encanta una cosa que dijo Buda cuando alguien lo insultó. «Si me dieras un regalo y yo no lo quisiera, ¿qué debería hacer?». El hombre le respondió, «Pues lo devolverías». Así que Buda dijo, «Bueno, pues entonces me niego a aceptar tu insulto». Otra vez, es lo que hay dentro de ti. Yo siempre digo que solo controlamos una cosa, que es lo que hay dentro de nuestra propia cabeza. No importa lo que me digan, yo y solo yo decido cómo reaccionar, no ellos. Y me gusta decir que soy un guerrero. Porque estaba leyendo un artículo en el que decían que uno puede ser un amante o un guerrero, pero yo creo que ser un guerrero del amor es lo mejor, porque el amor es un arma increíble. Matas con amabilidad y tormentas con dulzura. De modo que cuando alguien te critica, por ejemplo, a mí me encanta decirles, te quiero. Y lo digo en serio. Siempre me acuerdo de un episodio que tuve en un aparcamiento. Aparqué en un espacio y otro conductor se puso a insultarme. ¿Sabe? Era su espacio, según él. Así que me bajé del coche para ir a la tienda y él hizo lo mismo. Pero antes de ir hacia el negocio, me le acerqué y le dije, «Quiero que sepas que te quiero». El hombre no sabía cómo reaccionar, ¿sabe? Me había insultado, había gritado. Y yo voy y le digo, «Te quiero». Fue genial. Porque luego en la tienda tuvo que esforzarse en no cruzarse conmigo, porque tenía miedo de que le dijera otra vez que lo quería. Así que ha aprendido de Milton Erickson. Está muy bien que lo haya sacado de su forma de pensar. Déjeme añadir una cosa, porque es un ejemplo práctico. una mujer que fue criada por padres alcohólicos en un ambiente muy violento. Aún vivía con ellos cuando le diagnosticaron cáncer de mama. Yo le dije, Mary, tiene que decirles que los quiere todos los días, aunque la critiquen y se enfaden con usted. Pero pasó más de un mes y ella me decía que no notaba ninguna diferencia. Hasta que un día vino al grupo de apoyo con una sonrisa de oreja a oreja. Cuando le pregunté que qué había pasado, me dijo, bueno, durante 3 meses les he dicho que los quiero todos los días. Esta mañana salí de casa con prisas porque llegaba tarde al trabajo y mis padres salieron detrás gritando que me había olvidado algo. Yo les dije, tengo todo. ¿Qué me he dejado? Y me dijeron, hoy no has dicho te quiero. Y luego las lágrimas y los abrazos y todo eso en la puerta de la casa. Así que se puede usar como un arma, pero es una elección. Ahora, otra cosa que le digo a la gente es que si uno se encuentra en una situación que ponga en riesgo su vida, entonces hay que eliminarla y amar desde la distancia. ¿Sabe? Quiero decir, si vives con una pareja que te golpea y te amenaza de muerte, entonces sin duda debes huir lo más rápido posible. O si haces un trabajo que te está matando, aléjate y ama desde la distancia. Pero si no es una amenaza para tu salud o tu vida, entonces yo recomiendo incorporar el amor a la situación. Déjeme dar otra vez un ejemplo práctico. En el hospital, y le sugiero esto a todos ustedes, si ven a alguien actuando de manera positiva, denle un regalo. Por ejemplo, yo solía tener unos pines que ponían «Tú marcas la diferencia». Y me acercaba a gente totalmente desconocida y se los daba. En el hospital solía preguntarles «¿Cómo se llama?». Y me miraban como preocupados de haber hecho algo mal. Me decían sus nombres y yo iba y les hacía un pin personalizado. Así que creamos una especie de organización subversiva en el hospital, porque si tenías ese pin, la gente sabía que te lo había dado Siegel, porque estabas haciendo algo positivo por un paciente. Hasta que un día le dije a una secretaria en el área de enfermería, ¿cómo se llama? Y me respondió, ¿por qué le interesa? Me empecé a reír. Le dije, usted es la única persona en años que me lo ha preguntado. Quería darle un regalo porque tiene un efecto maravilloso sobre la gente que la rodea. Me dijo, siéntese y le contaré una historia. Hace 2 años que trabajo aquí, pero al principio lo odiaba. Así que un día fui a la oficina y le dije a mi jefe, renuncio, no quiero trabajar más con estos doctores y enfermeras. Pero me dijeron que si observaba mi contrato, vería que necesitaba dar 2 semanas de preaviso. Así que durante 2 semanas fui a trabajar sintiéndome totalmente miserable. Hasta el último día, cuando me levanté muy contenta y fui a trabajar contenta, porque ya no tendría que volver. Y resulta que me di cuenta de que ese día la gente a mi alrededor también estaba contenta. Así que no renuncié. Decidí ir a trabajar todos los días de buen humor. ¿Sabe? Por eso digo que es una decisión personal. Cuando comencé con ese trabajo leí mucho sobre campos de concentración y todo ese tipo de eventos horribles, porque me interesaba aprender de los supervivientes. Como dijo Viktor Frankl, vivir es sufrir. Sobrevivir es encontrarle significado al sufrimiento. ¿Sabe? Ese es el consejo. Ya sea que uno esté en un campo de concentración o se acabe de enterar de que tiene cáncer, ha perdido el trabajo o sea lo que sea, la clave es levantarse mañana por la mañana y pensar ¿de qué puedo sentirme agradecido? ¿Cómo le puedo dar mi amor al mundo? Durante un tiempo estuve trabajando en un Subway, ¿sabe? La tienda de sándwiches, porque uno de mis hijos tenía una franquicia. La gente pensaba que me estaban utilizando, porque como yo soy conocido, tal vez esperaba captar clientes por eso, pero no, yo quería trabajar ahí porque era realmente terapéutico. Cuando la gente entraba a comprar, yo estaba en la posición de poder. Si me pedían un sándwich, yo les decía, vale, pero antes responda a mi pregunta. Y les hacía preguntas como, ¿cómo te presentarías a ti mismo ante Dios? ¿Cuál ha sido el mejor día de tu vida? Y así tengo como más de 100 preguntas que nos servían para iniciar una terapia. Y otras personas que ya estaban sentadas en las mesas añadían sus comentarios y realmente aquello se convertía en una terapia de grupo. Todo dentro del Subway. Me río porque mi hijo me terminó echando la bronca, porque la tienda estaba llena de gente que no se quería marchar y no había espacio para más clientes. Y eso no era bueno para el negocio, porque la gente no se iba. Disfrutaban allí sentados charlando. Así que el mensaje es que hay que ver el trabajo con esa perspectiva. ¿Cómo podemos contribuir al mundo a través de nuestro modo de interaccionar con la gente? Ese es el secreto. Trabajar para los demás. Eso es muy bonito. Nos ha contado varias historias realmente geniales. Y yo siempre he sentido, Bernie, que es así como se aprende, a través de las historias. Historias son lo que tenemos almacenado en la mente. Y ahora tengo una pregunta. Usted sabe que yo originalmente era biólogo e investigaba las células cancerígenas, hice mucha investigación básica y terminé por interesarme especialmente en los aspectos psicológicos de la supervivencia. Así que me empecé a preguntar, ¿Por qué alguna gente se cura? Empecé a investigar la literatura sobre remisiones espontáneas y vi que se cree que la gente que las experimenta generalmente comparte tres actitudes. No quiere decir que si uno adopta esas tres actitudes vaya a experimentar una remisión, sino que es simplemente un factor común. El primer punto en común es la creencia en el potencial humano, el mismo en el que tú tienes tanta fe. Es decir, creer que es posible tener uno de esos episodios de sanación autoinducida. El segundo es más personal, es la creencia en tu propio potencial. Decir, si es posible que la sanación autoinducida exista, entonces es posible que yo sea una de las personas a las que les suceda. La tercera actitud es que las personas que terminaban experimentando la sanación autoinducida pasaban también por la experiencia espiritual de transformación. Esto significa, sencillamente, ir al trabajo de buen humor, por ejemplo, pero creo que lo que implica este asunto es ¿qué es la espiritualidad para cada uno? Claro, mi respuesta es que sí. Antes de entrar en detalles, permítame mencionar al psiquiatra George Salomon, que trabaja en California con pacientes de VIH. Les da una lista de preguntas, y solo con eso, es capaz de predecir quiénes van a ser supervivientes a largo plazo, a pesar de que, en cierto sentido, todos eran bastante parecidos. Expresar enfado, pedir ayuda, decir que no a las cosas que uno no quiere, estar a cargo de su propio tratamiento, usar las emociones. Siempre lo digo así. Una amiga me preguntó una vez, «Bernie, cuando tienes hambre, ¿te pones de mal humor?» Y yo le dije que no. «¿Qué haces entonces?» me preguntó. «Pues tomo algo de comer», le dije. Como era un día que yo estaba especialmente de mal humor, mi amiga me dijo, «Pues pregúntate a ti mismo qué tipo de nutrición te hace falta ahora mismo». Lo que quiero decir es que si la gente se para a analizar sus sentimientos y piensa, «¿Qué tipo de alimento necesito?», entonces uno comienza a darse luz a sí mismo. Así que cuando George Salomon ponía todo ese tipo de preguntas juntas, pues podía determinar la supervivencia. Y hace muchos años, le dieron al psicólogo Bruno Klopferguas los perfiles de personalidad de 24 pacientes de cáncer. Él no los conocía, solo tenía los perfiles, y aún así fue capaz de predecir correctamente en 21 de 24 casos quién iba a tener un tumor de crecimiento rápido o lento. De un par dijo que no sabía, y solo en uno se equivocó. Esto nos demuestra que no se trata de culpar a los pacientes, sino que en muchos casos, si uno no crece en un entorno de amor, y como dice Bernie Siegel, lee un libro, tiene tiempo para dibujar, alguien que le pregunte cómo le va, yo no soy muy artista, así que mi hijo de 10 años dibuja por mí, pero si no me mejoro, quiere decir que no he amado lo suficiente. ¿Ves? Si no tengo una remisión espontánea, entonces es que no he amado lo suficiente. Entonces es otra vez como un fracaso. Y para citar a otra persona, una chica una vez me dijo, «Las palabras de mi madre me están destruyendo y puede que hayan sido lo que me ha dado cáncer. Me vestía con ropa oscura, me decía que yo era un fracaso y que se avergonzaba de mí». Cuando esa chica desarrolló cáncer, se compró un vestido rojo y zapatos de tacón y cambió su vida. Así que no hay duda de que existen rasgos de personalidad que son propios de los supervivientes. Pero eso no quiere decir que haya que echarle la culpa a nadie. Se trata de observar lo que te está pasando y evaluar tu propio potencial. Ernest Holmes, el fundador de Science and Mind, Ciencia y Mente, tiene una frase muy buena en uno de sus libros. Se pregunta qué pasaría si Jesús hubiera sido la única persona normal que ha habido en la historia. Bueno, así es como yo lo interpreté, y me causó una gran sonrisa, igual que seguro que él tenía una gran sonrisa cuando lo escribió. Pues claro, eso implica que todos podríamos potencialmente ser como Cristo. Claro que sí. Hay que intentarlo y ver qué pasa. No hay nada que perder. Ahora están saliendo varios libros sobre curas energéticas. Son estudios científicos en los que la imposición de las manos consigue curar. A mí me ha pasado tener lesiones y no creer en el sanador. Alga, hace años, pero mi mujer me llevó a verla a una reunión médica y le dijo, «Alga, mi marido tiene una lesión en la pierna que se hizo entrenando para un maratón. ¿Podrías ayudarlo?». Así que Alga vino y en 5 minutos ya no me dolía nada. Puso las manos en mi pierna y eran como hierros calientes. Y luego me levanté y estaba perfecto. Y eso que yo era un no creyente. Pero he aprendido a vivir según mi experiencia, no según mis creencias. Totalmente. Fe, lo que puede hacer la fe. Yo conozco a una mujer, una amiga mía, Susan, de la que hablo bastante a menudo. Tuvo padres alcohólicos que se suicidaron y les dijeron a sus hijos que también lo hicieran porque no los querían. Ella es la única superviviente de su familia, Un día le pedí que me trajera la foto de un bebé y me dijo que no tenía ninguna. Pero, ¿sabes? Yo la escuchaba y primero todo era enfado hasta que empezó a surgir el amor. Y ella me dijo, he dejado que el amor entrara en mi prisión y lo ha cambiado todo. Ha convertido todo lo negativo, todas las experiencias de mi vida en algo con significado. Y ahora ella es mi maestra. Realmente tiene una fe increíble y ha vivido más de 30 años más de lo que los doctores le habían dicho. Porque Susan tenía una enfermedad autoinmune y yo creo que eso tampoco es por azar. Dirigía todo su enfado hacia su propio cuerpo, contra sí misma. Lo que yo le ayudé a hacer, como ella decía, es que yo la escuchaba porque realmente no sabía qué otra cosa hacer. Gritaba, insultaba a su familia. Yo me quedaba ahí sentado porque no sabía cómo reaccionar, pero al final me di cuenta de que hice lo mejor que podía hacer. Dejé que se vaciara. Finalmente, con alguien que la escuchara. Y eso le permitió escucharse a sí misma. Y le diría a todos nuestros oyentes hoy que si quieren ayudar a los demás, a alguien en su familia o a quien sea, le pregunten cómo está. No importa qué tan larga sea la respuesta, lo único que hay que responder es Después de una hora y media, alguna vez me han dicho, esta es la mejor conversación que he tenido en mi... ¿Y no es cierto, Bernie? Que al fin y al cabo todos queremos ser vistos, ser escuchados, ser respetados y amados. Y cuando tenemos una relación con quien sea, ya sea una amistad, parentesco o un cliente, cuando son realmente capaces de ver a la otra persona, realmente se da una transformación. Y pienso, ¿sabes? Lo que le he preguntado antes, ¿qué es la espiritualidad? Realmente he estado respondiendo todo este tiempo, porque se trata principalmente de amor. Lo que yo hago es ver la religión como un modo de aprender, porque escribo artículos en periódicos y salgo hablando en público, y hay gente que me dice que soy satánico y ocultista y que me voy a ir al infierno. Eso me lo dijo un ministro, y también algunos lectores del periódico, solo porque no creo en lo mismo que ellos. Y el ministro, que me dijo que soy satánico, una vez cuando estaba por dar clase en Tupelo, Mississippi, me dijo, «Tú enseñas el uso de las imágenes guiadas. Satán podría apoderarse de tus imágenes». Pero de verdad que para mí fue todo un shock. Resulta que cierro los ojos y no sé distinguir si estoy lleno de amor o si estoy siendo satánico. Me resultaba difícil entenderlo, así que tuve varias conversaciones muy interesantes con él. Básicamente lo que yo le dije fue, no voy a decir ni una palabra en mi clase que no haya dicho también Jesús. Voy a basar mi clase entera en Jesús. Y resulta que de repente ya no era tan mala persona, si sabía quién era Jesús. Pero literalmente, cuando uno lee los mensajes de Jesús, dice exactamente lo mismo, que aquel que busque salvar su vida, la perderá. Si te conviertes en lo que los demás quieren, pierdes tu vida. Pero entonces, ¿cómo salvas tu vida? Pues desprendiéndote de tu falso yo. Es entonces cuando ocurren cosas maravillosas. Otro tema que me resulta muy importante en cuanto a la espiritualidad es que yo nací como un patito feo. No voy a entrar en detalles, pero tuvo mucho que ver con una enfermedad de mi madre y cierto trauma al nacer, pero tuve una abuela que me salvó la vida porque no tuvo problema en querer a aquella cosa horrible. Mi madre me describía como un melón púrpura, no como un niño. Pero estuvo mi abuela. Y por eso la historia del patito feo siempre me ha fascinado, porque el patito no se fue de casa maldeciendo a su madre, que lo había echado, y luego un día vio en un charco de agua que se había convertido en un cisne. Joseph Campbell habla de una tigresa que muere dando a luz, y la cabra a la que perseguía cría al tigre recién nacido, y aquí otra vez aprendemos de los animales. No dicen «déjalo morir», dicen «vamos a criarlo, a salvar su vida», y el tigre cuando crece cree que es una cabra, hasta que conoce a otro tigre que le dice, «Ven conmigo, que tú no eres una cabra». Y Campbell dice, «¿A dónde lo lleva?». «Al charco de agua, para que pueda ver su propio reflejo». Y ese charco de agua es el yoga y la meditación. Entonces me di cuenta de que eso es lo más importante. Cuando cierras tus... No, cuando calmas tu mente, y no me refiero a aislarte de lo que esté pasando en el mundo exterior, sino a calmarse de todas las emociones... Entonces es cuando uno puede ver su verdadero reflejo y saber quién es realmente. Muy bonito, Bernie. Estamos llegando al final de esta entrevista y no se me ocurre una imagen más hermosa que explique lo que es la transformación y la sanación. A veces nos pasa así, que vemos que somos un patito feo, vemos nuestras faltas, pero cuando logramos un momento de verdadera quietud y paz, cuando nos sentamos en la naturaleza o en la meditación, o cuando logramos la calma de ser escuchados, entonces nuestras emociones se calman y surge nuestra verdadera naturaleza de amor. Todo lo que me queda por decir, Bernie, es que lo respeto enormemente. Soy una de las tantas personas y estoy seguro de que muchos de los oyentes habrán seguido tu trabajo durante años y años que sienten una deuda de gratitud hacia usted. Por todo su trabajo, toda su sabiduría, por todo su amor. Realmente es usted un maestro del amor. Les recuerdo a nuestros oyentes que pueden contactar con Bernie a través de su página web www.berniesiegelmd.com. Así que muchas gracias, Bernie, y muchas gracias a todos los oyentes por tomarse el tiempo de escuchar este maravilloso mensaje. Les deseo un hermoso día y que sigan disfrutando de esta cumbre mundial de Hay House. Gracias por escucharnos.